La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles de mitad de semana, iba a decir fin de semana. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Y tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre a 9 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 49, mínimas de 25. Hay probabilidad de que caigan lluvias durante todo el día. Cambió el pronóstico. Afortunadamente parece que no va a caer nieve, pero sí va a caer lluvia. Entonces, las personas que viven muy cerca de las montañas, pues estén preparadas porque es muy probable que ahí se vaya a caer nieve. Para el día de mañana, jueves, esperan cielos despejados con probabilidad de lluvias, con temperatura máxima de 31, mínimas de 23. Para el día viernes, cielos despejados con probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 37 grados, mínimas de 30. Para el día sábado, 23, se esperan nieve, que caiga nieve, hay una probabilidad del 80% de que caiga nieve, con temperatura máxima de 34, mínimas de 22. Y para el 24 pues de diciembre se esperan cielos nublados, hay una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 35, mínimas de 29. Cambió notablemente el pronóstico del clima. Apenas el día lunes nos decía que iban a estar pues muy pero muy frío el día 24. La semana pasada nos decía que íbamos a estar hasta menos 2 grados Fahrenheit. Y pues hoy nos da una temperatura pues mucho más agradable. Entonces, de todas formas, vamos a estar informando por si cambia el pronóstico. También hay una alerta meteorológica que también se las voy a dar a conocer. Y bueno, la advertencia meteorológica nos dice que va a haber acumulación de nieve sobre Wasatch Mountain, sobre la I-80 Norte, sobre la I-80 Sur también, Wasatch Plateau, Buccleuch, y también en Western Winton. Todas esas áreas se van a ver afectadas a partir de las 10 de la mañana del día de hoy hasta el día de mañana. Se espera que haya acumulación de nieve de 5 a 8 pulgadas y también las carreteras van a estar resbalosas para que ustedes manejen con mucha precaución. Hay mucha gente que se va a ir de vacaciones, se va a ir de viaje. Por favor, tengan mucho cuidado, sobre todo las personas que van a viajar, por favor. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte,

en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 48 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. ¿Por qué los millonarios de Estados Unidos y la familia de Trump son los mayores beneficiados con la reforma impositiva en este país? La mayor reforma impositiva de los últimos 30 años, impulsada por el presidente Donald Trump y aprobada por el Congreso, estuvo precedida por un intenso debate público acerca de quiénes ganan con esa medida. Con los números a la vista, la primera conclusión que surge es que los sectores de mayores ingresos son los primeros beneficiados con el código fiscal. La legislación anterior establecía un rango de impuestos corporativos que iba de 15 a 35%. Con la nueva normativa, la tasa se unifica en el 21%. En similar sentido, se introdujeron modificaciones a las tasas que gravan la renta personal, reduciendo el máximo que se pagaba del 39.6% al 37%, y desde ahí caen gradualmente los porcentajes. Esto se aplica para ingresos anuales superiores a los $500,000 para individuos y de $600,000 para parejas. La Comisión Conjunta sobre Impuestos del Congreso estima que solo el 1% de los hogares tiene ingresos superiores a $500,000. Los críticos del proyecto ubican al propio presidente y sus familiares entre los beneficiados de esta cláusula, ya que pagarán menos impuestos por los ingresos personales obtenidos a través de participaciones en diversas empresas. La nueva legislación crea asimismo deducciones para los dueños de participaciones societarias, la estructura favorita de los hombres de negocios en Estados Unidos, entre ellos la familia Trump. Y muere el cardenal Bernard Lowe, el que es clave en el escándalo de abusos. El cardenal Bernard Lowe, el ex arzobispo de Boston, caído en desgracia, que desencadenó la peor crisis en el catolicismo estadounidense por no detener a religiosos que abusaron de menores, ha fallecido. Según un funcionario de la Iglesia Católica, tenía 86 años. Lowe estaba enfermo y había sido hospitalizado recientemente en Roma. El funcionario pidió permanecer en el anonimato porque no estaba autorizado a anunciar la muerte de forma pública. El cardenal llegó a ser uno de los líderes más importantes de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Tuvo una gran influencia en nombramientos del Vaticano en la arquidiócesis estadounidense, ayudó a marcar prioridades para los obispos del país y tenía el favor del Papa Juan Pablo II. pero en enero del 2002, The Boston Globe inició una serie de reportajes que emplearon registros de la iglesia para revelar que Love había trasladado durante años a los sacerdotes agresores de una parroquia a otra sin alertar a los padres ni a la policía. En cuestión de meses, católicos de todo el país exigían saber si sus obispos habían hecho lo mismo. Al principio, Love intentó gestionar el creciente escándalo en su arquidiócesis, negándose a hacer comentarios. Después se disculpó y prometió reformas. Estados Unidos dice que el misil interceptado en Riyadh tiene el sello de Irán. Estados Unidos aseguró el día de ayer que el último misil disparado por los rebeldes hutíes de Yemen e interceptado cerca de Riyadh tiene el sello distintivo de Irán, país contra el que pidió medidas en Naciones Unidas. Aunque todavía no tenemos información suficiente sobre este ataque, tiene todo el sello distintivo de ataques anteriores utilizando armas suministradas por Irán, fue lo que dijo la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley. La diplomática se expresó así en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para repasar la aplicación de la resolución que consagró el acuerdo nuclear entre la comunidad internacional y Teherán. Esta discusión no podría llegar en un momento más apropiado, dijo Hell en referencia al misil interceptado horas antes por Arabia Saudí. La semana pasada, la propia embajadora estadounidense presentó en una base militar cerca de Washington lo que, según su país, son pruebas inequívocas de que Irán está suministrando armas ilegalmente a los rebeldes yemeníes y de Teherán ha facilitado los misiles lanzados por los hutíes hacia la vecina Arabia Saudí. Hoy, Haley insistió en esa acusación y urgió al Consejo de Seguridad a tomar medidas. Y en otra información, el gobierno de Estados Unidos promete más ayuda para Puerto Rico. Dos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos visitaron Puerto Rico el día de ayer, donde prometieron agilizar las labores de recuperación e incrementar la ayuda federal a la isla, la cual aún pasa apuros de 3 meses después de los embates del huracán María. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo que se abordaron aspectos en los que las cosas no se están realizando con tanta rapidez como podrían. Bert Carson, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, también fue parte de la delegación que visitó durante un día el territorio estadounidense. Nielsen dijo que las autoridades federales examinarán cómo ayudar para traer más suministros a Puerto Rico para agilizar el restablecimiento del servicio eléctrico, así como proporcionar asistencia federal con mayor rapidez y posiblemente abrir más centros de recuperación en toda la isla. Y una noticia pues muy alentadora para todas las personas que les gusta pues el juego del azar. Una panameña gana $30 millones con un boleto comprado por internet, así como lo acaban de escuchar. Aura Duarte se despertó a las 3 de la mañana para revisar su correo y encontró un email de TheLoveDirt.com en el que se le informaba que había ganado el premio mayor de la Lotería de la Florida en Estados Unidos por $30 millones. Esto sonaría como una historia más de fraude por internet, de no ser porque Aura efectivamente había comprado un boleto usando el servicio de mensajería de este popular sitio web. Desde esa hora no pudo dormir hasta que recibió la llamada de un representante oficial de TheLoveDirt.com, quien le confirmó la noticia. Estoy asustado, fue lo primero que dijo Aura al recibir la llamada. No sé por qué, pero siento mucho miedo, agregó en un buen inglés con acento español cuando la gente de Lotter le preguntó cómo se sentía. Con 60 años y siendo jubilada, Aura aún seguía trabajando en un banco para sostener a sus 2 hijos que todavía están estudiando, pues el dinero de su pensión no le alcanzaba. Realmente necesitaba el dinero, soy retirada, pero ya deseaba dejar de trabajar. Estoy laborando desde los 16 años y siento que ya quiero descansar, fue lo que dijo Aura en la conversación telefónica. Cuando el agente de The Lodger le preguntó cómo se había enterado de que era la ganadora, ella respondió: me llegó un email diciendo que había ganado, entonces me senté en la computadora a verificar si era cierto y fue como una locura. Estoy despierta desde las 3 de la mañana. En diciembre me iba a quedar sin trabajo y estaba pensando en qué iba a hacer, pero ahora ya puedo descansar. Tengo 60 años y estoy agotada y esta noticia no me genera paz, pero sí tranquilidad. Y bueno, pues es una noticia pues muy bonita, ¿no? Sobre todo para las personas que a veces piensan que pues ya está todo por perdido y dices tú, híjole, ya no puedo hacer más cosas o necesito el dinero, necesito el trabajo. Y bueno, pues ahí está una historia como muchas otras y sobre todo que se dan en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos navideños donde todo el espíritu pues está con nosotros, el espíritu de Dios. Y bueno, vamos a pasar a otra noticia que no es tan buena. Y ICE entra a una corte y arresta por error a un ciudadano estadounidense. Pensaban que el hombre era un reconocido pandillero. Nuevamente se reporta otro caso en el que agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas irrumpen en una corte sin una orden judicial y arrestan a un inmigrante latino. El agravante, de además de haber violado la norma de lugares sensibles, es que detuvieron de manera errónea al hispano, quien es ciudadano estadounidense. David Ochoa, de 24 años, fue esposado e inmovilizado con grilletes en las piernas por agentes de ICE. Cuando llegó al tribunal del condado de Harris, en Texas, reportó su abogado Neil Davis en entrevista con el Houston Chronicle. Ni siquiera me mostraron una orden de detención, comentó Ochoa, quien fue confundido con un famoso pandillero que ya ha sido deportado dos veces en el pasado y al que ICE busca para su deportación. Los agentes de ICE querían trasladar a Ochoa a uno de sus centros de detención para cotejar su identidad con la del pandillero en cuestión. De inmediato el abogado del joven latino les dijo del enorme error que estaban cometiendo. Fue así como en plena corte se pidió la intervención del juez del distrito, Hassel Jones, quien pidió a los oficiales de ICE cotejar la identidad de Ochoa antes de arrestarlo. Luego de traer un escáner de huellas digitales, se comprobó el error de los agentes migratorios, evitando así que Ochoa terminara en un centro de detención para indocumentados. Tenían al tipo equivocado, fue detenido por un crimen que no cometió y por un delito que ICE podría haber determinado fácilmente que no cometió, fue lo que concluyó el abogado de Ochoa. Y China dice acerca de la nueva política de seguridad de Donald Trump: urgimos a Estados Unidos que abandone la obsoleta mentalidad de la Guerra Fría. Un día después de la publicación de una nueva política de seguridad nacional de Estados Unidos, China condenó la mentalidad de la Guerra Fría de la Casa Blanca. El documento estadounidense etiqueta a China y a Rusia como potencias rivales y establece una serie de posibles amenazas que plantean. La nueva estrategia dice que Pekín y otros gobiernos han estado decididos a desafiar al poder de Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China criticó el informe el día de ayer. La portavoz Hua Chunjin afirmó: ningún país o informe tendrá éxito en distorsionar los hechos o utilizar calumnias maliciosas. Urgimos a Estados Unidos a que deje de distorsionar los intereses estratégicos de China, abandone el juego de suma cero y la obsoleta mentalidad de la Guerra Fría, fue lo que apuntó. Rusia también criticó la postura estadounidense al asegurar que no puede aceptar que se le trate como una amenaza y cuestionó el carácter imperialista del documento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el día lunes que el mundo está entrando en una nueva etapa de competencia entre los grandes poderes y señaló a Moscú y a Pekín como los rivales a los que debe enfrentar Washington. Y en información deportiva, Miguel Herrera niega negociación con Jeremy Méndez. Negando cualquier tipo de acercamiento o negociación por el delantero francés Jeremy Menes, el director técnico del América, Miguel Herrera, calificó al exjugador de Milán, del Paris Saint-Germain y la selección de Francia como un jugadorazo de nombre importante. A su llegada a la Ciudad de México procedente de Miami, donde estuvo presente en el sorteo de la Conca Champions, el Piojo salió a atajar las dudas sobre la información que se dio a conocer en el diario galo L'Equipe, en la cual se aseguraba que el cuadro de la Cuapa ya habría contactado al representante del futbolista para preguntar por sus servicios. Obviamente es un jugadorazo y en el nombre, pues él es un jugador importante, pero han dicho otros nombres importantes, no nada más ese. Fue lo que dijo el estratega, el entrenador de las Águilas, quien incorporó en el pasado draft a 3 refuerzos, Joey Corona, Víctor Aguilera y Henry Martín. Reconoció que sí están visoreando jugadores de Europa, incluso sudamericanos que juegan en el viejo continente y que alguna vez triunfaron en el balompié mexicano. Y Florentino pacta con Cristiano Ronaldo. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha pactado con Cristiano Ronaldo aparcar el tema de su mejora salarial hasta el final de la temporada. Así lo aseguró el día de ayer el programa El Partidazo de la cadena COPE, que aseguró que el dirigente blanco ha mantenido contactos con el jugador portugués para tranquilizarle. Cristiano Ronaldo, tras conquistar el 5º Balón de Oro y cerrar el año con la conquista del Mundialito de Clubs, el 5º título merengue en el 2017, dejó entrever su malestar tras la final del torneo disputado en Abu Dhabi. Al asegurar que su deseo era continuar en el Real Madrid, retirarse vestido de blanco, pero que esto no depende de él. El deseo del portugués es igualarse en el ranking salarial a Leo Messi y Neymar, los otros finalistas en el Balón de Oro, cuyos ingresos en concepto de ficha están muy por encima de los pactados por Ronaldo en su última renovación con el Real Madrid en noviembre del 2016. Florentino, consciente de la trascendencia que puede tener no solventar este problema, se reunió con el jugador para abordar la cuestión y al tiempo convencerlo para que aparque sus reivindicaciones para el final de temporada. Será entonces cuando volverán a hablar para adecuar el contrato del crack a los niveles de Neymar y Leo Messi. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que hoy no te puedes escuchar el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial en todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working that Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back, go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de información de que nos depara el futuro. Y bueno, vamos a irnos con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos separan los astros. Aries, dentro de una reunión informal se reencontrará con amigos entrañables que revivirán tiempos pasados. En el amor es momento de armar y confiar en su alma gemela, deje atrás los celos. En la riqueza no dilate más los compromisos que adquirió a nivel laboral, demuéstrelo cumpliendo con su palabra. En el bienestar sería ideal que deje de lado algunos compromisos y se ocupe de su salud. Para el signo de Tauro, no deje las decisiones importantes en manos de otros. Decida usted mismo cuál es la opción que más le interesa. En el amor, si acaba de iniciar una relación amorosa, procure ser cuidadoso o cuidadosa y dejar la posesividad de un lado. En la riqueza, anímese a poner en práctica su inventiva. Esa decisión le hará generar buenos recursos económicos. En el bienestar, olvídese de los problemas cotidianos, disfrute del cálido afecto de la familia. Para el signo de Géminis, sus amigos lo ayudarán a definir y a dar un paso importante a nivel personal. Valore ese gesto. En el amor, aprenda que su cualidad crítica no es aceptada en situaciones donde prevalecen las emociones. En la riqueza, para poder efectuar los cambios que tanto le interesan a nivel laboral, deberá aceptar el asesoramiento externo. En el bienestar, aproveche las horas que le restan del día para disfrutar de una salida junto a su familia. Para el signo de Cáncer, si se anima a incorporar nuevos conocimientos, esto le permitirá que surja una transformación a nivel personal. En el amor, tendrá un reencuentro con un amor del pasado que le hará revivir sentimientos dormidos. En la riqueza, es el momento para no desperdiciar una oportunidad laboral. Tome ya la iniciativa y demuestre su capacidad. En el bienestar, sus emociones negativas no lo ayudarán a razonar o ver con claridad la realidad. Para el signo de Leo, entienda que recibir y dar es un aprendizaje importante en la vida. En el amor, utilice una forma de conquista que sea progresiva, romántica y sincera en cada relación que forme. En la riqueza, debe afianzar su posición laboral y dejar de fantasear con metas ilusorias. En el bienestar, alimente su serenidad y no deje que los problemas cotidianos lo abrumen. Para el signo de Virgo, momento para que aprenda que en la vida hay que compartir las emociones positivas y negativas con los demás. En el amor, un encuentro romántico con su pareja le hará ver al mundo desde un ángulo muy satisfactorio. En la riqueza, es un momento ideal para sostener el éxito que reciba en el ámbito laboral. Demuestre su seguridad y su capacidad. En el bienestar, pruebe con actividades físicas moderadas y así podrá mejorar la circulación sanguínea. Para el signo de Libra, en este día priorice sus principales necesidades. Todos los planes a largo plazo pueden esperar. En el amor, restablezca el contacto con su pareja y maneje sus emociones escuchando el corazón. En la riqueza, sin dificultad, podrá avanzar sobre la iniciativa de sus proyectos, concéntrese en ellos. En el bienestar, practique algún deporte de su agrado, pero trate de que no sean tan competitivo. Para el signo de Escorpión, muchas veces cuando uno abre las puertas de las emociones, puede llegar a realizar inesperadas experiencias psíquicas y también artísticas. En el amor, si se comporta de modo individualista, en el amor solo logrará que su vínculo amoroso fluctúe. En la riqueza, equilibre su economía. Si la altera, puede traerle dolores de cabeza. En el bienestar, después de un periodo de excesos alimenticios, lo ideal sería recurrir a una dieta balanceada y así equilibrar el cuerpo. Para el signo de Sagitario, al tener Mercurio en su signo, tendrá necesidad de comunicarse y adquirir nuevos conocimientos. Anímese a lo desconocido. En el amor, densos nubarrones podrían asomarse sobre el vínculo amoroso. Evite la tormenta. En la riqueza, los negocios y finanzas se verán favorecidos por el alto nivel de intuición que posee. En el bienestar, no hay nada mejor que la compañía de un buen libro en un momento de introspección. Para el signo de Capricornio, comprenda que mostrándose impulsivo e impaciente no logrará resolver todos los temas en un solo día. En el amor, es un buen momento para definir el compromiso, gran crecimiento en la relación de pareja. En la riqueza, su capacidad ejecutiva lo ayudará a desarrollar todos los planes a futuro. En el bienestar, es momento de disfrutar todo lo cosechado en la vida. Transforme sus deseos en realidad. Para el signo de Acuario, aprenda que para obtener logros positivos en la vida deberá transitar de manera paciente y consciente por el camino que usted elija. En la riqueza, resguarde lo económico ante situaciones de engaño o manipulación en el ámbito laboral. En el amor, tendrá necesidad de que su relación de pareja se afiance y perdure por mucho más tiempo. En el bienestar, renuncie a sus frecuentes altibajos emocionales y disfrute del día a día. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Será un día positivo para fortalecer las amistades. No deje de comunicarse con sus seres queridos. En el amor, apueste al romanticismo y a la seducción. Posibilidad de encontrar pareja si se encuentra solo o sola. En la riqueza, no permita que le avayasen los demás. Imponga también sus plazos.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, les tengo una noticia muy interesante, una noticia fuera de lo común, podría decirse que está entre tecnológica e innovativa, más innovativa, ¿no? Pero bueno, esta noticia se trata de un tren solar, y la escucharon muy bien. Australia estrena el primer tren solar del mundo. Imagínense el gran avance que se ha hecho en Australia, porque eso pues va pues también a motivar a otros países para que también lo sigan haciendo. Y bueno, ¿quién no dice, no?, que en un futuro no muy lejano los automóviles también sean solares. Qué increíble sería eso, ¿verdad? Pero bueno, en Australia puede presumir de tener el primer tren solar del mundo. Se trata de un vehículo que está equipado con paneles solares para obtener la energía que necesita para promoverse directamente del sol, lo que lo convierte en uno de los medios de transporte más limpios que podemos encontrar en esta actualidad. Tradicionalmente se considera que los trenes eléctricos son un medio de transporte respetuoso con el medio ambiente. Sin embargo, el hecho de que no utilicen combustibles fósiles, pues tampoco significa que sean totalmente limpios, ya que en algunas ocasiones esa electricidad que utilizan estos automóviles proviene de energías que no son renovables. Y afortunadamente, pues cada vez estamos más concienciados de la importancia de cuidar el medio ambiente para frenar la contaminación y evitar también las terribles consecuencias del cambio climático. Por eso es que hay varios proyectos, unos que ya han prosperado para que obviamente se utilicen energías renovables. Por ejemplo, también hay otros lugares en Holanda, también hay trenes, ahí funcionan con energía eólica desde el pasado mes de enero. Y en Santiago de Chile, el metro de Santiago funcionará también con energía solar y eólica a partir del próximo año, de este 2018. Entonces, así es como se va prosperando, ¿no? Y esperemos, te digo, a lo mejor en un futuro no muy lejano vamos a tener los carros solares. Entonces, la gente pues va a tener la opción, ¿no?, de estar poniendo su auto en el, bueno, pues afuera, ¿no? Mucha gente pues no lo quiere tener afuera, pero esa sería un poco la desventaja. Pero me imagino que van a encontrar la manera también, ¿no?, de ponerlos. Tal vez un garage que vaya a estar transparente, qué sé yo, ¿no? Bueno, pues así este tren solar, que es australiano, tiene capacidad para 100 pasajeros sentados y transporta a los viajeros entre dos estaciones que también fueron recién construidas, que conectan Byron Bay, un municipio costero del estado de Nueva Gales del Sur, con un recinto de arte cercano y un complejo de lujo. Y de momento el tren realizará viajes cada hora y se espera que el servicio se expanda a partir del próximo mes de enero del próximo año. Y bueno, esta es la noticia que les tenía. Ahora vámonos a una pequeñísima pausa comercial y ahorita regresamos ya con el tema del día. Espero que ya tengan listo ahí su papel y lápiz. Thank you.

Entonces tenemos que recordar que todo lo que das regresa a ti, porque no puedes estar dando y quitando a cosas externas. Lo único que te quitas, pues obviamente es tu propia paz. Y también pues recordar, ¿no?, que si tienes un problema, como nos decía ahorita en la última hoja, nos dice que el Espíritu Santo no da fe de lo que no puede percibir. Y todos tienen el mismo derecho, todos tienen un don de curación, un don de liberación, un don de paz. Tú tienes todo eso. Y puedes entregarle el problema que tú tengas ahorita, cualquiera que tengas, al Espíritu Santo, para que Él lo resuelva por ti. Y eso significa que quieres que realmente se resuelva. No decir, ok, resuélveme este problema, Espíritu Santo, pero yo voy a buscar la forma de resolverlo por mi cuenta. Porque entonces, pues realmente no va a suceder. Así no suceden las cosas. A través del Espíritu, pues pasan cosas increíbles, cosas que son mágicas. Entonces, si hoy no puedes con tu carga, déjasela al Espíritu Santo. Si hoy no puedes perdonar, pues es el momento de perdonar. Si hoy no encuentras la paz, es el momento de encontrar la paz. Y bueno, vamos a pasar a la lección 198. Y hoy nos dice que solo mi propia condenación me hace daño. Pongan mucha atención en esto. El daño es imposible. Y sin embargo, las ilusiones forjan más ilusiones. Si puedes condenar, se te puede hacer daño. Pues habrás creído que puedes hacer daño. Y el derecho que te prescribes puede ahora usarse contra ti hasta que renuncies a él por ser algo sin valor, indeseable e irreal. La ilusión dejará entonces de tener efectos y aquellos que parecían tener quedarán anulados. Entonces serás libre, pues la libertad es tu regalo y ahora puedes recibir el regalo que has dado. Condena y te vuelves un prisionero, perdona y te liberas. Esta es la ley que rige la percepción. No es una ley que el conocimiento entienda, pues la libertad es parte del conocimiento. Por lo tanto, condenar es en realidad imposible. Lo que parece ser su influencia y sus efectos jamás tuvieron lugar en absoluto. No obstante, tenemos que lidiar con ellos por un tiempo como si en realidad hubiesen tenido lugar. Las ilusiones forjan más ilusiones, excepto una, pues el perdón es la ilusión que constituye la respuesta a todas las demás ilusiones. El perdón desvanece todos los demás sueños y aunque sí es un sueño, no da lugar a más sueños. Todas las ilusiones, salvo esta, no pueden sino multiplicarse de mil en mil, pero con esta, a todas las demás les llega su fin. El perdón representa el fin de todos los sueños, ya que es el sueño el despertar. No es en sí la verdad, no obstante apunta hacia donde está, hacia donde ésta se encuentra, y provee dirección con la certeza de Dios mismo. Es un sueño en el que el Hijo de Dios despierta a su ser y a su Padre, sabiendo que ambos son uno. El perdón es el único camino que te conduce más allá del desastre, del sufrimiento y finalmente de la muerte. ¿Cómo podría abrir otro camino cuando ese es el plan de Dios? ¿Y por qué combatirlo, oponerse a él, hallarle mil faltas y buscar mil otras alternativas? ¿No sería más sabio alegrarte de tener en tus manos la respuesta de tus problemas? ¿No sería más inteligente darle gracias a aquel que te ofrece la salvación y aceptar su regalo con gratitud? ¿Y no sería muestra de bondad para contigo mismo oír su voz y aprender de las sencillas lecciones que él desea enseñarte, en lugar de tratar de ignorar sus palabras y sustituirlas por las tuyas? Sus palabras darán resultado. Sus palabras salvarán. En sus palabras yace toda la esperanza, bendición y dicha que jamás se puedan encontrar en esta tierra. Sus palabras proceden de Dios y te llegan con el amor del cielo impreso en ellas. Los que oyen sus palabras han oído el himno del cielo, pues estas son las palabras en las que todas las demás por fin se funden en una sola, y al desaparecer esta, la palabra de Dios, viene a ocupar su lugar, pues entonces será recordada y amada. En este mundo Parece haber diversos escondrijos donde la piedad no tiene sentido y el ataque parece estar justificado. Mas todos son uno, un lugar donde la muerte es la ofrenda que se le hace al Hijo de Dios así como a su Padre. Tal vez pienses que ellos la han aceptado, mas si miras de nuevo allí donde antes contemplaste su sangre, percibirás en su lugar un milagro. Qué absurdo creer que ellos podían morir. Qué absurdo creer que podías atacar. Qué locura pensar que podías ser condenado y que el Santo Hijo de Dios podía morir. La quietud de tu ser permanece impasible y no se ve afectada por semejantes pensamientos, ni se percata de ninguna condenación que pudiera requerir perdón. Pues los sueños, sea cual fuere su clase, son algo ajeno y extraño a la verdad. ¿Y qué otra cosa, sino la verdad, podría contener un pensamiento que edifica un puente hasta ella misma para transportar las ilusiones al otro lado? Nuestras prácticas de hoy consisten en dejar que la libertad venga a establecer su morada en ti. La verdad deposita estas palabras en tu mente, para que puedas encontrar la llave de la luz y permitir que la oscuridad le llegue a su fin. Esas son las palabras que tienen que repetir. Solo mi propia condenación me hace daño, solo mi propio perdón me puede liberar. Solo mi propia condenación me hace daño, solo mi propio perdón me puede liberar. No olvides hoy que toda forma de sufrimiento oculta algún pensamiento que niega el perdón, y que el perdón puede sanar toda forma de dolor. Acepta la única ilusión que proclama que en el Hijo de Dios no hay condenación y el cielo será recordado instantáneamente. El mundo quedará olvidado y todas sus absurdas creencias quedarán olvidadas junto con él, conforme la faz de Cristo aparezca por fin sin velo alguno en este sueño de perdón. Este es el regalo que el Espíritu Santo te ofrece de parte de Dios, tu Padre. Deja que el día de hoy sea celebrado tanto en la tierra como en el santo hogar. Sé benévolo con ambos al perdonar las ofensas de los que pensaste que eran culpables y ve tu inocencia irradiando sobre ti desde la faz de Cristo. Ahora el silencio se extiende por todo el mundo, ahora hay quietud allí donde antes había una frenética avalancha de pensamientos y sentidos. Ahora hay una serena luz sobre la faz de la tierra que reposa tranquila en un dormir desprovisto de sueños. Y ahora lo único que queda en ella es la palabra de Dios. Solo eso puede percibirse por un instante más. Luego los símbolos pasarán al olvido y todo lo que jamás creíste haber hecho desaparecerá por completo de la mente que Dios reconoce para siempre como su único hijo. En él no hay condenación. Es perfecto en su santidad. No necesita pensamientos de misericordia. Hoy nos aproximamos todavía más al final de todo lo que aún pretende interponerse entre esta visión y nuestra vista. Nos sentimos dichosos de haber llegado tan lejos y reconocemos que aquel que nos trajo hasta aquí no nos abandonará ahora, pues nos quiere dar hoy el regalo que Dios nos ha dado a través de él. Este es el momento de tu liberación. Ha llegado el momento, ha llegado hoy. Y bueno, con esto finalizamos la lección del día de hoy. Está muy bonita, pues nuevamente si nos queremos liberar, pues hay que perdonar, ¿no? Hay que perdonarnos a nosotros mismos, perdonarnos por no perdonar a otras personas, perdonarnos porque a veces pensamos que estamos equivocados, ¿no? Nada más porque las cosas no son como nosotros pensamos que deberían de ser. Entonces es un momento de encontrarnos con el Espíritu Santo, de ver que siempre ha estado con nosotros y de dejarle pues dar cuerda a nuestra mente, ¿no? La mente es un recurso, obviamente, para que nosotros nos sintamos en paz. Y si no nos estamos sintiendo en paz, pues hay que desconectarla, desconectar todos esos pensamientos y recordar que detrás de todos esos pensamientos hay una paz inmensa, ilimitada y profunda que nos acompaña día a día. Por eso es de que muchas personas cuando pues sufren, no sé, algún accidente y de repente entran en coma o les pega un paro respiratorio y mueren por unos instantes,

Music. Urban Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy te traje un juguito que es para combatir la anemia o para prevenirla. Si tú te has sentido poco débil o cuando te hacen análisis de sangre, sales bajo en hierro, tus glóbulos rojos y tu hemoglobina no salen muy bien, que digamos, entonces es momento pues de alimentarse muy bien y de parar esa anemia, ¿no? Y combatirla. Hay muchas frutas que te ayudan pues para que prevengas la anemia o tal vez también para combatirla. Por ejemplo, son los jugos de frambuesa, de naranja, limón, algunos cítricos, todo lo que contenga vitamina C, porque todo lo que contiene la vitamina C te va a ayudar a mejorar la absorción del hierro. También la espinaca en las verduras, el aguacate, la col rizada, semillas de girasol, la remolacha, el betabel, la manzana, el berry. Bueno, hay muchas otras pues alimentos que te pueden ayudar. El día de hoy te traje un jugo muy sencillito y con frutas de temporada, aparte que va a ser delicioso, les va a encantar a tus niños si también los quieres cuidar. Pues obviamente con este jugo hay que hacerlo para que estén completamente sanos. Lo que vas a necesitar son 2 moras, 3 fresas y 1 manzana. Nuevamente te repito las ingredientes: 2 moras, 3 fresas y 1 manzana. Hay que lavar muy bien los ingredientes y vas a agregar pues las moras y las fresas en la licuadora. Hay que quitarle obviamente las hojitas y lo puedes partir en trocitos pequeños. Igual la manzana, hay que retirarle las semillas y cortarla en trozos pequeños. Después vas a agregar el vaso con agua a la licuadora y lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Una vez que ya tengas la mezcla, vas a tomar este jugo y es recomendado que lo hagas preferiblemente por las mañanas durante 7 días. O si tú tienes pues anemia, acabas de tener a tu bebé, pues puedes tomarlo algunos días más. Y bueno, así de sencillo está este juguito. Háganlo, aparte que está delicioso. Y bueno, ahora nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula Todo lo que existe es Dios. Todo lo que existe es Dios. El gurú y el discípulo estaban departiendo sobre cuestiones místicas. El maestro concluyó con la entrevista diciéndole lo siguiente: todo lo que existe es Dios.